Saludos a todos y bienvenidos a la Isla de Encanta. En nuestro programa número 309 vamos a repasar así someramente las cosas de la actualidad, oigan. Pues a todos bienvenidos a la Isla de Encanta. Este es nuestro programa número 309 y hemos comenzado con The Weeping Song, una de las canciones clásicas de un clásico entre los clásicos, como es Nick Cave y sus Bad Seeds, que bueno, abren con todos los honores nuestro programa de hoy, Julito, porque hay discos ahí reeditándose todavía. Sí, señor, todavía hay discos que se reeditan y todo. Y eso que hay crisis y muchas otras cosas, pero las... La inercia continúa y nosotros también seguimos aquí La Isla de Encanta, sonando a través del 100.4 para la Horda Madrileña, todos los martes de 3 a 4 y los domingos de 7 a 8. Y para los aledaños de Bilbao, pues a través del 92.9 en BFM Radio. Se escucha los miércoles de 6 a 7 y ese mismo horario también se repite en los domingos. Y luego ya sabéis que a través de www.laisladencanta.es y otras web amigas, pues podéis hacer clic o hacer play o descargaros este programa y escucharlos cuando más rabia os dé. Hace unas semanas, si no recuerdo mal, pinchábamos un tema de Nick Cave, concretamente del álbum Tender Prey, que es uno de los discos que también se ha reeditado en estos días. Hoy lo hemos hecho con The Good Son, su disco del año 1990, que empezó ahí a marcar un cambio importante en su sonido y contenía canciones como esta de Weeping Son. Bueno, pues además de Tender Prey del año 88, de The Good Son del 90, también se ha reeditado Henry's Dream del 92 y de momento se pone fin a ese segundo tramo, a esa segunda entrega de las reediciones de esta primera parte de la obra del australiano, que comenzó, pues estas tandas de reediciones empezaron hace cosa de un año, salieron los cuatro primeros discos, ahora tres más, ya veremos, todo está por ver, si se seguirán reeditando los discos posteriores. Es menos probable porque esos álbumes a partir de Lev Lovin hasta ahora, bueno, pues están demasiado cerca y creo que han sido lo suficientemente explorados y explotados, por lo menos de momento. Pero para aquellos que os estéis iniciando en todo el rollo de Nick Cave y los Bad Seeds y no tengáis todavía estos discos, pues que sepáis que vienen unas reediciones muy chulas con el álbum, el sonido remasterizado del álbum original y un DVD pues con el sonido 5.1, vídeos, documentales, en fin. Todo ese derroche de material extra a que nos tienen acostumbrados. La reedición que se precie ya lo debe de llevar porque es nota habitual en todas las reediciones que vamos escuchando y teniendo entre las manos de la última década, podríamos hablar. Y Nick Cave no iba a ser menos, el amigo Nico Cueva. Sí, sí, además merecidamente. Esos discos, la verdad es que están ahí entre lo mejor de su carrera y pues siempre son... Siempre es un gustazo volver a escucharlos. Así que, con todos los honores, como decíamos, abre hoy Nick Cave nuestro programa número 309, que vamos a dedicar a repasar así, pues un poco por encima, los discos que más nos han molado de lo último que nos ha llegado, de lo que ha llegado hasta nuestro buzón. Las reediciones de Nick Cave es un pequeño ejemplo, y lo siguiente que va a sonar, que es el nuevo álbum de El Hijo, pues otro más. Otra pequeña delicia, esta nueva reedición, muchísimo mejor, más apetitoso si cabe. Y Abel vuelve a la carga con un disco llamado Madrileña que lleva 15 días, ¿no? Aproximadamente, 10-15 días en las tiendas del ramo y que hoy hemos traído aquí a la Isla de Encanta. Escuchamos Balada a Baladí, este es El Hijo. Si yo no escribo esta balada para ti, si yo no escribo esta balada para ti, quizás el fin podría morir, volverme loco, quedar senil, podría incendiarme como un rubí, palidecer, oír delfines. Si ahora no canto esta balada para ti, si yo no canto esta balada para ti, mosquito tigre que no deja vivir, que ya ha empezado y he de seguir hechicería, talla infantil, que esta balada no es baladí. Y si no acabo esta balada para ti, si no termino esta balada para ti, el cielo azul se vuelve gris, no habrá descanso en 20 abriles, me llevarán guardias civiles y es suficiente, le pongo fin. Pues así suena Balada Baladí, una de las canciones del nuevo disco de El Hijo, Madrileña, segundo larga duración de Abel Hernández y su tropa, que, pues como bien ha indicado Julio hace un momento, llegó a las tiendas el 27 de abril y ya ha conquistado nuestros corazones, porque tiene canciones bien chulas como esta Balada Baladí, que además tiene videoclip, que os recomendamos que veáis. Podréis ver las dotes de actor de Abel Hernández y disfrutar pues de la puesta en escena y del criterio cinematográfico del hijo de Fernando Trueba, que ahora mismo no me acuerdo de su nombre de pila. Bueno, un Trueba dirigiendo también el clip de Balada Baladí, lo nuevo de El Hijo. Que no preocuparse, nadie se ponga como loco a buscar en internet, que nosotros ya nos hemos tomado esa pequeña licencia y lo hemos enlazado, como siempre sabéis que ahora tenemos esa pequeña manía de nuestro playlist, enganchar las canciones que tienen así un vídeo más o menos salvable, porque hay algunos que son un poco hechos en casa y no tiene, está muy bien, pero mola más el vídeo original o alguna expuesta en la escena. Y este vídeo lo buscaremos, engancharemos el enlace dentro de nuestro playlist para que podáis directamente enganchar y verlo en vivo, en directo en vuestro portátil, ordenador y donde quiera que fuera. Y os recordamos que el 14 de mayo, es decir, dentro de nada, el próximo viernes, en el Nasty, en la Sala Nasty de Madrid, Abel y compañía presentarán este nuevo disco, este Madrileña, nuevo disco de El Hijo, en concierto, en directo, en vivo y en directo, pues para todos vosotros. Las entradas ya están a la venta, son asequibles, son baratas, buscaros así un poco la vidilla por la internet y veréis que nos estamos mintiendo y podéis disfrutar pues tanto de las nuevas canciones de El Hijo, que quizá pronto esté también aquí a la sombra del cocotero con nosotros en la Isla de Encanta, y de la nueva banda que le acompaña, porque aunque el disco ha sido grabado con sus compinches habituales de Barcelona, con Xavi Molero, Raúl Refri y demás, Abel ha montado una banda pues que le pilla más cerca con sus colegas de aquí de Madrid para hacer los conciertunis, así que pues nada, doble estreno tenemos. Y el proyecto de Abel Hernández, El Hijo, estará también dentro del cartel del FIB, que creemos que tocará el 15 de julio, ¿vale? Porque el cartel está ya por cerrar. Lo de proyecto, Julio, quiere decir el grupo. El grupo. Claro, de proyecto no tiene nada. O sea, proyecto de canciones, le dedica un así. Nada. No le hagáis caso. No le hagáis caso, es un grupo. Está borracho. El Hijo es un grupo, no un proyecto. Se ha sacado 4 discos ya, qué proyecto. Bueno, vamos a escuchar más canciones, Julito. Venga. Sí, tenemos aquí el nuevo de The National. Pincharé mi arma. Mierda de la mejor para todos nuestros oyentes. Enmiérdalos. Es un disco estupendo, es un disco sensacional, como acostumbra el grupo de Nueva York, pero más. Así que vamos a escuchar uno de los temas que lo componen, Anyone Ghost. Your head. live underwater for more than a month. Said it was not inside my heart, it was. It said it should tear a kid apart. It does. Didn't wanna be your ghost. Didn't wanna be. Pues ahí queda eso. Que se fastidie el que no pueda. The National, con su nuevo disco, creo que es el sexto ya, el quinto. Estos mozos de Cincinnati, la patria chica de los Afghan Whigs, que en su momento cogieron el petate, se marcharon a Nueva York, empezaron a buscarse la vidilla por allí, por la Gran Manzana, dejaron sus trabajos, que eran de lo bueno. Por lo visto ganaban pasta y estaban ahí en puestos directivos. Y se entregaron al mundo de rock and roll para, bueno, pues en un doble o nada. Y la verdad es que les ha salido guay, porque desde su tercer álbum, desde Alligator hasta ahora, se han convertido en un grupo de los favoritos de mucha gente. Así que, nada, habrá que, yo qué sé. Habrá que seguirles. No, seguirles ellos no, piden, ellos piden. Felicitarles por cómo les ha salido la cosa y sobre todo por cómo les ha quedado este nuevo disco, este High Violet, que es su nuevo álbum que se publica a primeros de junio y del que, bueno, pues ya podéis ir escuchando cositas, tanto en la red como aquí en la Isla de Encantamajos. Sí, señor, no perdáis ripio. Esténse al loro y sigan la pista de este grupo de Cincinnati que va a dar que hablar, que sonar y que mover el esqueleto. Dilo. Os lo hemos dicho antes, el disco no tiene desperdicio. Anyone's Ghost, que es la canción que hemos escuchado, está muy bien, pero las otras 10 restantes también. Le siguen a la zaga. O sea que es un disco harto recomendable. Pillároslo porque no os va a defraudar. Y si os ha molado todo lo que The National han venido haciendo, estoy seguro que os gusta también. Es una apuesta prácticamente segura. O sea, y aparte, bueno, pues decir que si os pilla cerca este verano. Creo que es Lisboa, o bueno, una de estas ciudades grandes de Portugal, van a tocar en National, en uno de los festivales portugueses. Super Rock, que se hace en Lisboa. Yes. Esto será en junio, julio, ¿tiene fecha? El 17 y el 18 de julio. En julio. Pues nada, ¿vale? Ya lo sabéis, es lo más cerca, me parece, que van a pasar de España este verano, de National. No, también está en Lyon, que tampoco es que esté excesivamente lejos. Hay vuelos directos desde Madrid. El 12 y el 13, unos días antes. Pues estarán en Múnich también. Vale, sí. Lo que pille cerca, Julito. Tampoco, Oslo. Sí. O sea, en Lyon los tenéis a mediados de julio, 12 y 13. Y pues si vivís más hacia el sur o más pegando hacia Portugal, pues que sepáis que están en Lisboa también a mediados de julio. Y a mediados de agosto en Viena. Vale. Vamos a seguir. ¿Que no hay aviones? En coche. Vamos a seguir, sí, porque como siga echando ceniza al volcán, vamos apañados. Todo pilla lejos. Vamos a escuchar el nuevo disco de Triángulo de Amor Bizarro. el nuevo álbum de Triángulo de Amor Bizarro, que está calentito, calentito, ¿no? Ha salido la... Sí, hace una semana. Hace una semanita. Sí, Año Santo. Así es. Se les nota que son de Coruña. Sí, se les nota un montón. Tienen ahí... Tiene un acentazo. Sí. Cuando salen con las madreñas, sobre todo. O sea, dices, estos tíos no pueden ocultar de dónde vienen. Y con los percebes ahí. Sí, sí, la verdad es que se les nota por los cuatro costados que son de la Coruña. Al Triángulo de Amor Bizarro. Y más con el acento que gastan en este disco. Ahí, brutal. Galleguiño, vamos, ni el mismísimo Fraga. Año Santo. Frago, sí, Fraga se diera cuenta. Sí. Ya de pocas cosas parece que se da cuenta Fraga, me parece a mí, el hombre. Está atento, pero... Sí. Bueno, oye. Ya no tanto. La edad es lo que tiene. Es lo que hay. Un saludo, don Manuel, aquí desde el cariño y la admiración y el respeto, por supuesto. Vamos a comentar brevemente la jugada. Triángulo de Amor Bizarro, Año Santo, es el título de su nuevo disco, el segundo. También se ha hecho de rogar lo suyo, han pasado 3 años desde que saliera su primer álbum de estudio y ahora regresan pues con 10 canciones que son como esta, como Amigos del Género Humano, me parece que se llama, algo así, ¿no? Pues un pepinazo ahí entre ceja y ceja. En la sien. Los tíos no han dejado títeres con cabeza. Efectivamente, han ido a saco, Paco. No ha habido manera de pararles. Pero se agradece un poquito de Marchuki. Lo vamos a tener en festivales, que lo sepas. Te lo voy a contar. Venga, cuéntamelo. 2 de julio, en el Jamón Pau, Cortegana. Precioso lugar. Menuda ciudad. Sí. Bueno, lo de ciudad. Lo de ciudad todavía le viene grande. O sea, ciudad de las pequeñas. Tiempo al tiempo, pero... Con estas cosas... Precioso Cortegana, en cualquier caso. Y en el FIP, el 15 de julio. Uh-huh. Que se sepa. Han estado este fin de semana en Madrid... Uh-huh. Y poco más podemos contar de las fechas. Bueno, no está mal. No está mal. Ya sabéis, si os dejáis caer por la Sierra de Aracena, además de degustar el mejor jamón del mundo, podréis disfrutar pues precisamente del Jamón Pop de Cortegana, que ya debe ir por su tercera, cuarta edición, ya son unos cuantos años, y poco a poco se va a ir asentando, va cogiendo un poco de cuerpo este pequeño festival onubense. Y los que vayáis al Fiestorro y al Magreo, pues lo tenéis en el Fijeineken, en Benicassin, a mediados de julio. Así que tenéis donde elegir. Y aparte de estas, hay más fechas confirmadas ya de Triángulo de Amor Bizarro, pero eso lo buscáis por vuestros propios medios en la web del grupo. Que se sepa. Mover un poco el cucu, majetes. Que no cuesta nada. Bueno, vamos a escuchar a unos mozos que se llaman Moonlet. Ellos son del País Vasco, de las nobles bajongadas. Atentos los oyentes que nos escuchen pues a través del 92.9, la sintonía de BFM, porque estos paisanos suyos también saben lo que es dar cera y pulir cera. Estos son Moonlet. Mentira. saber cuándo hay que parar. Pues ahí está, este es el debut, bueno no, perdón, este es el nuevo disco, que debut, con todos los que han sacado ya. Este es el nuevo disco de Moonlet, un grupo de Vizcaya, como os comentábamos antes de que sonara Decapante, que es la canción que hemos escuchado. Y como habéis podido comprobar, pues las cosas van más o menos en las coordenadas de Poxis o Le Tigre. Así que van por buen camino estos cinco muchachotes que responden al nombre de Moonlet y que han sacado un disco cañón que suena precisamente así, como un jodido cañón. Que se sepa. Sí, sí. Y decir que es el premio por su victoria en el Villa de Bilbao. Ganaron la 20ª edición de este noble concurso y ahí están. El Vivo Roto tocarán el 14 de mayo. Que se sepa, este viernes. Uh-huh. En Bilbao, claro. Pues ya lo tenéis. O sea, si vivís cerca del Bocho, podéis ver a Moonlet. Que se sepa. Y los que vivan en Madrid, me decía el día 5. Que a primeros de junio, ¿no? El día 5 de junio. Y luego los guipuzcoanos también tendrán la oportunidad de verle el día 19 de junio. ¿En San Sebastián o qué? En Antioquia. ¿En Anzoquia? Anzoquia. ¿De dónde? De Guipúzcoa. ¿De Guipúzcoa? Uh-huh. Ah, sí, hay una Anzoquia en Guipúzcoa también. Aquí lo pone así. Qué bueno, tío. Bueno, pues nada. ¿Para qué queremos más? Y deseamos más. Vamos a seguir deseando y nos vamos a ir a la parte sur de esta piel de toro para hablar y escuchar a los amigos granaínos de Lori Meyers, que tienen también disco. De este ya ha corrido más tiempo, ya hay alguno que seguramente habrá escuchado algún temita. Pero hoy suenan por primera vez en La Encanta. Por primera vez este disco, evidentemente. Tampoco hace tanto que salió el día 6, o sea que es casi un estreno. Salió a finales de la semana pasada, este Cuando en el destino nos alcance, que es el cuarto disco de Lori Meyers. Disculpar, pero en fin, que se nos va la pinza. Cuéntales algo a nuestros colegas de Lori Meyers, Julio. Lori Meyers, como sabéis, es una banda de Granada que ya estuvo por aquí por La Isla de Encanta, ya ha corrido el tiempo desde aquello, que estuvo el 6 de mayo precisamente presentando el disco aquí en Madrid, en la sala Joy Slava, y que tienen un montón de fechas durante los meses de mayo y junio. Por la Play de Toro, que luego os contaremos. Pero ahora vamos a escucharle, que ya haces ha cazado esa pista al aire. Joder, ha costado, ¿eh? Sí, no, ya te he visto. Ah, jodía. Bueno, no pasa nada. Ahora sí, pánico. Ahora sí. Lori Meyers, Rumba en Atmósfera Cero. intento respirar, se ahoga en vano mi esfuerzo, el frío aumenta y se congela. Rumba de Atmósfera Cero, una de las canciones, de las 11 canciones, incluidas en Cuando el Destino nos Alcance, cinematográfico título, para el nuevo disco de Lori Meyers, que está pues ahí levantando ampollas. No entendemos muy bien por qué, es un disco de pop. Además, estupendo, es el mejor disco que han hecho Lori Meyers. Y dicen que es por ahí que es una mierda. Pero bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué me estáis contando? ¿Qué me estáis contando? Pero intentad escucharlo otra vez. Al Mar de Cántaro, por lo menos escucharlo una vez entero. Y luego nos contáis. Bueno, oye, que a cada cual pues le puede parecer una full en un momento dado. A mí, por lo que respecta a mí me ha molado mucho. Así que espero que siga sonando muchas veces aquí en la Isla de Encanta y que de alguna forma nuestros destinos se crucen y podamos tener aquí a Alejandro, a Noni, Alfredo y compañía para que nos cuenten pues todas las aventuras que han pasado para hacer este disco, ese viaje relámpago lleno de bueno historias sentimentales y vitales que les ha acompañado durante la grabación del disco ahí en California, en fin, todas estas cosas que siempre está bien conocer. Y nada, para los que tengáis ahí pasta en el bolsillo y ganas de verles en directo, pues vais a tener oportunidad de hacerlo en los próximos meses, porque Lori Meyers ya están girando. Estuvieron el pasado jueves aquí en Los Madriles presentando el disco y van a tocar pues mogollón. Lo que viene siendo un montón. Sí, señor. El día 13, este jueves, están en Barcelona en la sala Ramatas 2, el 20 de mayo en Valencia, en The Mirror, el 21 en Granada, en la Industrial Coopera, y ya el mes que viene, el 26 en Pontevedra, y el 24 en Benidorm. En el Locos. En el Locos, efectivamente, festival. Uh-huh. Y vamos a saltar el charco, vamos a ir hasta Nueva York, más concretamente a Brooklyn. Yeah. Para escuchar a otro grupo llamado The Drums. Ya, estamos trabajando en ello. Estamos trabajando en ello, mi ama. Sí, sí. Al Loreto Valverde con el disco de The Drums, que va a ser uno de los discos del año, fijo. Y va a tocar aquí en España, que se sepa. ¿Van a tocar en España? En Ibiza. Bueno, en Ibiza, más concretamente. Sí, sí. Oh, Ibiza, sigue siendo España, Ibiza, gracias España, a Dios. Lo mismo que el islote de Perejil. O sea, no nos equivoquemos. A ver, amigos marroquíes, no nos hagamos líos todavía. ¿Cuándo tocan en Ibiza, este veranito? Este verano, déjame que localice, porque es que van a tocar un huevo y parte del otro. El día 24 de agosto, uh-huh, en el Ibiza Rocks Hotel. Ay, super fiestón. Ah, toma por saco. Bueno, pues escuchamos el disco de los Drums. Sale a primeros de junio. Podéis ir escuchándolo aquí, no temáis, en la Isla de Encanta. Pues ahí suena The Drums, así suena su primer larga duración, el primer disco de los neoyorquinos, que pues la verdad es que está requete bien, lo juramos, está muy bien y pues lo vais a poder comprobar desde primeros de junio, que es cuando se pondrá en circulación, cuando saldrá a la venta este álbum, que así se titula, en un alarde de originalidad, el primer disco de este grupo, que nos sorprendió a finales del año pasado con un EP de 6 canciones que estaba requete bien y del cual se rescatan 2 temas. Let's Go Surfing, que es el tema más conocido, que podéis escuchar en algún anuncio por ahí, por la tele y tal, y Down by the Water. Y el resto son composiciones nuevas y están muy, muy, muy chulas. Así que esta Best Friend que hemos escuchado quizá pueda ser una pequeña muestra de ello. Que sepáis que también van a estar en el Primavera Sound el día 29, y esas son un poco las fechas que tendrán en la piel de toro, pero que sepáis que entre mayo, junio, julio y agosto van a pasar un verano de mira a mí no me toques, venga a tocar, a la buchaca. Pues sí, la verdad es que hay mucha expectación con lo que pueda dar de sí este cuarteto de Nueva York, y la verdad es que merecidamente, porque el disco está muy bien, no es nada original, no nos hagamos líos, pero las canciones molan y para pasar un buen rato ahí entre colegas y echarse pues unas copichuelas y menear el bullarengue, pues sí que da, así que no está nada mal. Y nos vamos a ir a la City, a Londres, yeah, para escuchar ni más ni menos que a Lucky Soul. Lo nuevo de Lucky Soul. Luego os contamos. Escuchadlo. Ahí está eso, ¿eh? Cómo mola el post. El post bien hecho, quería decir. Sí. El post composo. Pues sí, composo, en este caso sesentero, pero muy bien traído, rejuvenecido, revitalizante. Ah, en fin, qué canciones más chulas. Como esta, como White Russian Doll, una de las 14 que componen el nuevo disco de los londinenses Lucky Soul. Abrimos pequeño paréntesis. Lo publica Elephant Records, nuestro querido sello madrileño, y también publica el disco de los nuevos, los próximos protagonistas de La Isla de Encanta, Julito. Por cierto, tienes que hacer inciso porque vienen la Quisao, la Madrid, ¿no? Sí, señor. El día 19 de junio estarán en la Sala Caracol. Y no se plantea telonero, ni de entrada ni de salida. Así que, en principio, ellos solitos se lo van a merendar. ¿No hay más fechas por España o qué? No, están lo que viene siendo por sus alrededores, los hijos de la Gran Bretaña, y en principio en junio es la fecha, la única fecha fuera de las islas que tienen. Bueno, pues ya sabéis, si os gustan Lucky Soul y os ha gustado este tema, White Russian Doll, de su nuevo disco, de su A Coming of Age, pues tenéis la oportunidad de disfrutarlo en directo el 19 de junio aquí en Madrid, en la Sala Caracol. Nosotros os lo recomendamos, estuvimos viéndoles hace 3 años o por ahí en San Blas, en un festival muy chulo que hacen gratuito, y la verdad es que estuvo bien, aunque quizá no era el momento ni el lugar, porque ya hacía frescuni, quedaba poca gente, en fin, no sé, era un... el escenario se les quedaba un poco grande, ¿no? En fin, pero bueno, estuvo bien y la verdad es que seguro que en Caracol, con ese sonidazo que gastan, y ya en un lugar así más recoleto y más con otro ambiente, pues seguro que se puede disfrutar al 100% de las canciones de Lucky Soul. ¡Claro que sí, hombre! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! My friend. Oye, no nos vamos a mover de la isla. No, seguimos allí. Seguimos y allí. Nos vamos a la escuela. Nos vamos a la escuela. Venga. Venga, esto es lo nuevo de The School. También lo saca Elephant. I Want You Back es una de las canciones incluidas en el nuevo disco de los galeses The School. Lo publica también Elephant Records, Es pues uno de los nuevos discos que ha sacado el sello madrileño. Tres de ellos son de fuera, el de Lucky Soul, que ya hemos escuchado, este de The Skull, y lo nuevo de los alemanes Stereo Total, y también han sacado el primer álbum de Bla. Los dos mozos de Lecan ahí, pues en una nueva encarnación que tampoco dista mucho de lo que hacían con Lecan. Quizá ahora estén un poco más, no sé, más maduritos y tal, bueno. En fin, que hemos escuchado dos de los nuevos lanzamientos de Elephant Records. Deciros que The Skull, Julio, ha estado rastreando y viene en diciembre. No, oh, me canto, no. Ah, no, vale. No me he enterado de nada. Esos son los siguientes. Ah, pues vamos a escuchar a los siguientes, que son MGMT. Oh, lo management, MGMT, que vuelven a la carga con Congratulation, un disco que ya he podido escuchar una canción y, bueno, a mí me ha dejado un poco así. Me ha gustado, pero el Time to Pretend fue un tema que a mí me molaba en exceso y lo he intentado buscar en este disco, mala suerte, no había ningún Time to Pretend. Y sí que hay una propuesta que han hecho de nuevo, para tratar más un tema más pop y menos hit. Pero bueno, igualmente, después de varias escuchas, se encuentra también un poco el karma de estos chavales estadounidenses. Bueno, pues hemos escuchado ya MGMT y ahora vamos a escuchar la última canción de nuestro programa 309, nuestro programa de hoy, que tiene ahí un puntito de homenaje y un puntito de lágrima también, porque la semana pasada, The Unfinished Sympathy anunciaba que se separaba el grupo, que lo dejaban, que hasta aquí hemos llegado, que hasta luego, Cocodrilo. La verdad es que es uno de nuestros grupos predilectos de los últimos 10 años aquí en España. Nos han hecho pasar pues muy grandes momentos. Nos lo hemos pasado muy bien en sus conciertos, escuchando sus discos una y otra vez. Y tenemos una relación con Eric Fuentes desde hace muchos años, pues como mínimo entrañable. Así que hemos decidido cerrar nuestro programa con una canción de Unfinished Sympathy, pues a modo de homenaje. Y para darles las gracias por los buenos momentos pasados, Julito. Sí, señor, que nos quiten lo bailado, nunca mejor dicho. Y vamos a matar las penas con alegrías. Sí, señor. Os dejamos con I Kill Her, But That's Not The Point, un temazo de Unfinished Sympathy año 2001. Se incluía en su segundo larga duración, An Investment in Logistics, y nos hizo pues menear el cacas frenéticamente en más de una ocasión. Os dejamos con ellos y la semana que viene, pues Dios dirá. Y proverá. Esperemos estar aquí. Seguro. Para contarlo, claro. Estos son de Unfinished Sympathy. Hasta luego.